luego está mirando. Compadre, no la toques, ya mueve la cintura. Se nota que está güera, le sobra sabrosura. ¡Ja! Mueve la cintura, se nota que esta güera le sobra sabrosura. ¡Ja!